ciudad. Nació un inmigrante y su vida se ha contado. Su vida al principio empezó muy mal, no tenía de lo que vivir. Y así pasaban sus días, cada día veía su fin. Así creí.